Bienvenidos a una nueva edición de La Filosofía y sus Cosas, la serie radiofónica que se ocupa de la contrahistoria de la filosofía, que en esta edición se acerca a la figura del filósofo holandés Spinoza, uno de los filósofos más importantes tanto de la historia oficial de la filosofía como de esta contrahistoria que estamos recuperando gracias a la obra del filósofo francés Michel Onfray. Comenzamos de esta manera el primer programa de la tercera temporada de La Filosofía y sus Cosas, que podéis escuchar a través de la sintonía de Irola Irratia en el 107.5 de la FM en Bilbao o a través de nuestro podcast en el blog www.filosofiaparaestudiantes.blogspot.com. Nos acercamos, pues, a la figura del filósofo holandés Spinoza. Salud y a disfrutar. Spinoza nace el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en una familia procedente de España de origen judío. Casualmente, 1632 es también el año de nacimiento del pintor holandés Vermeer y del padre del liberalismo político John Locke. Ese mismo año, Galileo publica la polémica obra El diálogo sobre los principales sistemas del mundo, que le supuso a Galileo la condena perpetua a permanecer en su casa hasta el resto de sus días. Spinoza es huérfano de madre a muy temprana edad. Su padre no le deja más que deudas por herencia. En el momento de su muerte, su hermana le niega la sucesión y Spinoza recurre a los tribunales, que en último término al final le dan la razón. Spinoza, yo creo que siendo uno de los primeros, vamos a decir, actos de austeridad propios suyos que seguirán durante el resto de toda su vida, rechaza esta sucesión y, de hecho, nunca le interesaron los negocios y elige un oficio manual como es el de pulir lentes ópticas para microscopio o telescopio y, según se dice, tenía una fama excelente en el área. Spinoza, según dicen, tenía una constitución enfermiza, sufre trastornos respiratorios desde muy joven y se agravan debido al tipo de oficio que tenía y muere de forma prematura y súbita el 21 de febrero de 1677, a la edad de 44 años. La judeidad de Spinoza se vuelve un problema desde muy pronto. Debido a su carácter agudo e inteligente, tiene dificultades con su comunidad, con la comunidad judía, al poner en duda puntos doctrinales de esta. Spinoza se niega a aceptar una renta a condición de silenciar sus objeciones y a continuar asistiendo a las celebraciones religiosas como si nada sucediera, una renta que le había ofrecido la comunidad judía en aquel momento. Él la rechaza y tiene su primera tentativa de asesinato, que le dejará la marca de la capa que llevaba en aquel momento, el abrigo que llevaba en aquel momento, y de hecho lo guardará como una reliquia hasta el final de sus días. La comunidad judía de esa época, podemos decir que no destaca por su tolerancia. Y hay un ejemplo bastante claro, que es el del filósofo escéptico Uriel da Costa, que ponía pues, profundamente en duda el pensamiento judío y sobre todo ciertos dogmas y doctrinas de la comunidad y de la religión judía y le condenan a la expiación por flagelación. Según dicen, el calvario de este judío debió marcar profundamente el pensamiento de Spinoza. De hecho, Spinoza, a su vez, sufre la misma, la pena de excomunión un poquito más tarde a la edad de 23 años. Es denunciado por compañeros o supuestos amigos suyos por lo que decían de herejías horribles y actos monstruosos que había cometido, teniendo como única prueba las conversaciones con estos colegas, ya que por entonces pues Spinoza no ha escrito ni publicado nada. Esta excomunión le supone que la prohibición a quien quiera que sea mantener relaciones con él, ya sean privadas o profesionales, e incluso acercársele a menos de 4 codos. Y esto, bueno, pues de alguna manera se podría pensar que para Spinoza fue un gran mazazo, sin embargo, supuso realmente la libertad del filósofo que ya era, la emancipación de esta iglesia y el convertirse, vamos a decir, en un filósofo en este sentido libertino, que ya sentía desde muy temprana edad. No por rechazar lo que son las doctrinas fundamentales de la religión judía, la desconoce, sino todo lo contrario. Es un perfecto conocedor de la tradición judía, sin prescindir en ningún momento de la filosofía de su época, de su siglo, gracias a su amigo y maestro, Franz van den Henden, que le introduce en la tradición libertina. Gracias al conocimiento del latín, Spinoza se adentra en lo que serán después, vamos a decir, autores fundamentales también para él, como van a ser Descartes, Hobbes, incluso Maquiavelo. A partir de este gran amigo suyo y libertino, Van den Henden, se va a adentrar lo que vamos a decir después en toda esa tradición de filosofía asociada y sobre todo fundamentada en el método experimental, y a partir de este momento, cuando ya descubre la obra de Descartes, empezará a desarrollar su obra separando perfectamente ciencia, razón, de fe, religión. Spinoza llevó una vida epicúrea consagrada a la razón y a la filosofía. Su lema personal, caute, cautela, recuerda la invitación a no hacerse notar del filósofo del jardín, de Epicuro. Su austeridad, como hemos comentado, se plasma en el rechazo a la herencia paterna y a los cargos que le fueron ofrecidos a lo largo de su vida. Prefirió siempre una vida tranquila dedicada al pensar. La consecuencia de su expulsión y marginación de la comunidad judía, como comentábamos anteriormente, fue la posibilidad de ejercer el pensamiento como filósofo libre de toda atadura religiosa. Como contemporáneo de Descartes, conoce y valora su obra, aunque también conoce la obra de los filósofos libertinos barrocos y el nuevo clima intelectual de la época a través de su amigo y maestro Van den Henden, del cual ya hemos hablado. Spinoza opta por una separación radical de la filosofía y de la teología, de la razón y de la fe. En este sentido, Spinoza no encuentra que haya ningún límite que la razón deba aceptar en su proceder, y su territorio, por tanto, es vasto, incluida la religión. Spinoza, en algunos de sus escritos, desmonta la religión cristiana por medio del ejercicio racional, si bien no es un pensador ateo. Busca, por influencia de Descartes, llegar a verdades que sean claras y distintas, todo lo contrario de la creencia religiosa. El filósofo francés Michel Onfray afirma que la religión que defiende Spinoza es una religión de la inmanencia, que parte de una genealogía del hecho religioso. Es decir, en el origen de la religión estaría el miedo y la religión es puesta al servicio del poder político. Desde este análisis plantea una radical separación de poderes, tanto en el ámbito de lo religioso como en el ámbito de lo político. La religión que defiende Spinoza, por tanto, es una religión filosófica basada solo en dos principios, la justicia y la caridad. Esta es su propuesta. Para entenderla hay que comprender, por otra parte, su visión del mundo. La ética es la gran obra de Spinoza. Una obra, hay que reconocerlo, de difícil lectura, complicada, que utiliza un método expositivo basado en la geometría. Afirma Michel Onfray que la obra es un monstruo filosófico. Spinoza comienza a redactarla en 1660, pero hasta 1677 no verá la luz, 6 meses después de la muerte de su autor, quien renunció a publicarla en vida. La obra, la ética, propone la salvación personal por la vía del conocimiento de uno mismo, de las cosas y de Dios o naturaleza. Solo mediante la razón es posible hallar nuestro lugar en el mundo y alcanzar la alegría. Spinoza distingue 3 tipos de conocimiento en esta obra y en toda su filosofía, de los cuales el grado máximo es el que él llama el conocimiento intuitivo, y define como conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Solo cuando se sabe qué es el mundo se puede aspirar a la felicidad, que es el objetivo que persigue toda la obra de Spinoza y especialmente expuesto en la ética, como comentábamos. Por tanto, podemos decir que el dios de Spinoza no es el dios de los judíos ni el dios de los cristianos. Para Spinoza, Dios es la naturaleza, el universo. Dios es igual a la naturaleza. Por tanto, es un dios inmanente, un dios que está en las cosas, de la misma forma en que las cosas están en Dios. Y por tanto, en un mundo en el que Dios es la naturaleza, el universo, incluidas todas sus leyes inefables, todas sus leyes deterministas. ¿Qué ocurre con la libertad humana? Que este es el problema principal que aborda la ética. Y la respuesta de Spinoza es que la libertad humana no existe más que como una ilusión. Los hombres se creen libres porque ignoran aquellas causas que determinan su conducta. La causa principal que nos mueve, afirma Spinoza, es el deseo. Un deseo que anima, es una fuerza que anima la totalidad de lo real. Por otra parte, todo ocurre más allá del bien y del mal. El bien no existe, y tampoco el mal. Spinoza cree, como los antiguos hedonistas, en un bueno y en un malo. Lo bueno es lo que aumenta nuestro poder de actuar, mientras que lo malo es la disminución de ese poder. Lo primero trae la alegría, mientras que lo segundo produce la tristeza. Quien no se domina no goza de tranquilidad. Solo aquel que por medio de la razón llega a comprender la absoluta necesidad de todo puede alcanzar la felicidad del sabio y la tranquilidad o beatitud. El cuerpo es afectado por pasiones que aumentan o disminuyen su potencia para actuar. El deseo, la alegría y la tristeza son las pasiones fundamentales. Por tanto, ¿a qué se debe aspirar? Por un lado, al rechazo de las pasiones tristes. Por otro, al aumento de la perfección, la alegría. Aumentando nuestra alegría, aumentamos nuestra perfección. Participar de la naturaleza, de lo divino, genera un sentimiento de alegría y de beatitud. Por tanto, el hombre libre obedece a su propia razón. Buscará lo que le permite perseverar en su ser y después lo que aumenta su potencia y perfección. El sabio se convierte entonces en un fragmento consciente de su estado de dependencia absoluta del todo. Concluye aquí esta edición de La filosofía y sus cosas, dedicada al filósofo Spinoza. Esperamos haber contribuido algo a la extensión del conocimiento filosófico y especialmente a la contrahistoria de la filosofía, en la que seguimos al filósofo francés Michel Onfray. Un saludo a todos los oyentes de Irola Irratia que nos escucháis desde el 107.5 de la FM en Bilbao, y también un saludo a todos los oyentes que nos escucháis o nos descargáis a través de nuestro blog www.filosofiaparaestudiantes.blogspot.com o a través de cualquier otra plataforma digital, puesto que este programa no está sujeto a derechos de propiedad intelectual. En la locución, Miren Icazuriaga y Ande Calarrea. Composición musical, Gigi Quintanilla. La filosofía y sus cosas es una producción de Birli Birloque. Salud y a disfrutar.